En relación a la referencia en la escena mexicana, pues yo siempre como que pienso que más bien como tomamos del pasado, ¿no? Para arrancar. Y ahorita pues la relación más que referencias se plantea en la relación a vínculos y ecosistemas. Y digo, la referencia siempre hay, pero este cambio de que con la referencia es una cosa de la cual solamente tomas, ¿no? Como y la expandes. Referentes de la escena mexicana, pues son muchas y obviamente se me van a escapar demasiadas. Ya son muchos años y donde nos hemos vinculado con muchos momentos de, pues de otras experiencias de distintas naturalezas, como si son las Ocupas, el Che Guevara. Por otro lado, el rancho electrónico, la Mártires, movimientos de medios libres, otras colectividades artísticas con las que nos hemos sentido afines, proyectos comunitarios diversos. Pues bueno, sí, yo de hecho antes de participar en Cráter Invertido, pues bueno, bastantes años antes, desde mi adolescencia, pues estaba muy metido más bien en la escena como musical underground de México. Y bueno, desde mis trincheras, digámoslo así, yo formaba parte, ¿no? De una especie de mini escena. Totalmente minúscula e insignificante, pero bueno, para mí era muy importante. Esos son mis referentes, ¿no? Como los momentos en que nos juntábamos de pronto grandes cantidades de personas, todas las cuales éramos de alguna manera un tanto como rechazados sociales o como gente que no encajaba muy bien en la normalidad, digámoslo así. Para mí esos son los referentes. Yo llegué a formar parte de varias, pues, bandas de música, apoyar y también me llegué a digamos, como organizar con otras bandas para hacer tocadas, ¿no? Para hacer diferentes tipos de acciones, incluso callejeras. Pero en algún momento me di cuenta, ¿no? De que mucho de esta lógica de las bandas, pues desgraciadamente iba mucho como en la competencia y mucho como de, bueno, yo tengo mi banda y estoy en contra de la tuya y cosas así, como que yo soy más punk que tú o yo soy más anarquista que tú. Y bueno, ese tipo de cosas a mí me decepcionaron mucho de aquella escena y me di cuenta de que volvíamos a caer en las mismas. Como las mismas formas de hacer las cosas, y en lugar de abrir, ¿no? Hacia la improvisación y hacia la apertura total, el performance y muchas otras cosas, ¿no? Y el arte participativo, lo que ahora podría llamar arte participativo. Bueno, el caso es que me di cuenta de que digamos, en esa escena ya estaban las reglas dadas, y entonces también eso me llevó a que en lugar de tratar de integrar a otros a la banda, ¿no? O a estos colectivos, integrarme yo en colectivos que ya existieran. Y ahí fue cuando decidí, pues, juntarme más con Cráter Invertido, es decir, un colectivo que de por sí ya traía una cierta trayectoria. Y yo sumar fuerzas a ese intento que estaban haciendo, apropiándome también un poco de eso, porque digamos, para no dejar que sucediera esto mismo, ¿no? Que sucedía en la escena musical, como decía, pues mi forma también fue como entrarle y decir, bueno, pues aquí se puede apropiar quien quiera de esto, no, no le pertenece a nadie. Pues para mí las referencias de la escena mexicana para las prácticas que se realizan en Cráter no pueden ser sino las que me tocó ver cuando por primera vez visité el Cráter en esta reunión de satanismo crítico de fanzines y que pues obviamente es el rancho colectivo, rancho electrónico colectivo al cual también comencé a frecuentar, no sé si a la par del Cráter, no, pues un poco después, pero digamos que siempre me parece muy mágico que en ese momento, pues cuando fui a lo de los fanzines, pues nomás fue ese primer encuentro, en ese primer como gran bodegón que había, esta gran bodega. Fue un primer encuentro y no fue hasta sino de mucho tiempo después que ya fui a la casita esta de la San Rafael. Y me parece muy interesante que para mí en ese momento de primer encuentro, pues sí fue como encontrarme algo distinto al Che, porque sí tenía estas referencias como de colectividades políticas, con ciertas referencias visuales, que para mí es lo más interesante de todo esto, como qué imágenes producen, qué tipo de casi que de trazos utilizan, qué tipo de referencias, qué es lo que se repite, incluso qué consignas aparecen en los carteles. Entonces, pues digamos que mi única experiencia estética de eso había sido como lo kitsch que tiene el Che, ¿no? Y con las partes muy interesantes visualmente que tiene el auditorio por fuera y también como se va adentro de la Facultad de Filosofía, pues también hay como alas del Che como en los aeropuertos y así, los vestíbulos, así le dicen. Entonces, bueno, pues siento que eso saturó mi imaginario de lo que es contestatario o disidente. Entonces, como en algún momento me sentí muy saturada de eso y por lo tanto poco atraída a ese tipo de visualidad, porque me parecían pues muy repetitiva y al mismo tiempo muy vacía y al mismo tiempo medio cliché. No había nada atractivo, o sea, no me pareció atractiva eso. Y bueno, al encontrarme en esta bodega la primera vez que fui, pues fue interesante porque no era la misma estética y al mismo tiempo entendía que eran las mismas luchas. Por ahí había un cartel del TTP o el TPP, un tratado que creo que en ese entonces estaba luchando la gente del rancho porque no se firmara. Bueno, aparece ahí en una de las fotos donde está lo de los fanzines. Entonces me daba cuenta que las luchas eran las mismas, pero las personas no se veían igual. Algunas sí, pero no. Ahí todavía no entendía la cuestión de clase que ahora entiendo, ¿no? De por qué las personas que estaban en el Che pues no se parecían a las personas que estaban en la bodega Rancho Cráter Furia en las calles, ¿no? O que al menos a mí esa no era la impresión que me habían dado. Entonces me pareció interesante cómo podía remitirse hacia una misma, un sentido político o un horizonte político más bien común sin la referencia visual homologada. Entonces, pues solo un poco para decir que para mí las referencias dentro de la escena para las prácticas me parecen que son el imaginativamente, pues son un poco el rancho. Y me atrevería a decir que el Che, pero dentro de una lectura muy alejada de clase todavía. Entonces, pues no sé si como más bien como una referencia de lo que significa ocupar un espacio y activar políticamente un espacio, sí, autónomo, sí, creo que sí, pero con todas sus grandes diferencias que tienen, ¿no? Solo es como un poco la historia de donde yo topo las, sobre todo, referencias de horizonte común, no tanto visuales, pero sí, más o menos. Espero no haber sido muy revuelta en esa historia, pero la fui creando un poco al momento de decirla y me parece interesante haberlo nombrado así. Bueno.